5 de la tarde y 8 minutos, sintonía del Cafelito, que cada miércoles a esta hora arranca en la programación de la tarde. Hoy con Fran Arena, buenas tardes, Fran. Buenas tardes. Con Manolo Sierra, buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Y con Patricia Carrasco, buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Bueno, vamos a invitar, como siempre solemos hacer, a todos los oyentes que quieran participar en nuestra tertulia, que lo hagan, que nos envíen las opiniones de lo que aquí estamos hablando a través de WhatsApp, o los temas con los que ellos quieran debatir también. Como propuestas aceptamos todas aquellas cuestiones que nos quieran plantear todos los oyentes a través de nuestro WhatsApp. Comenzamos todos los días, todos los cafelitos. Nos ha dicho por aquí un miembro, Fran, nos ha dicho que a ver si hacemos un día un cafelito que no hablemos de la COVID, pero yo creo que es complicadísimo, ¿no? Porque con todo lo que está cayendo es difícil, además. Pero sería guay, ¿no? Hacer un cafelito. Me encantaría hacer un cafelito en el que no hablásemos de COVID ya, porque sería quizá una buena noticia, ¿no? Pero bueno. Y aparte, hoy también hay una buena noticia, que ha llovido ya, gracias a Dios. Supuesto, es una buena noticia. Aunque nunca lleva gusto. Y una buena noticia que acaba de dar el Papa Francisco, que respalda la unión civil entre personas del mismo sexo. ¡Hombre! El Papa. Esto va a suponer también, sin duda, un cambio drástico para la Iglesia Católica, ¿no? Ya lo ha anticipado el Papa Francisco, lo anticipó en un documental llamado Francisco, que se estrenó recientemente en el Festival de Cine de Roma. Y bueno, pues avala la unión entre personas homosexuales el Papa Francisco. Como ya digo, esto va a hacer una revolución en antes y en después para la Iglesia Católica. Bueno, pues noticias hay, pero que digo yo, Francisco, Fran Arena. ¡Del Papa! Yo no he sido el que ha respaldado la unión. Yo siempre la respaldaba. La respaldaba, de hecho, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues que estaba yo diciendo que además de que todas las semanas hablamos de la COVID, es que no hay temas para hablar, porque prácticamente en la actualidad todos los medios y todo lo que es noticiable va en relación a esta pandemia, que esperemos que se vaya pronto. Sabemos que va para largo. Los expertos dicen que 2021 todavía vamos a tener mascarillas puestas. Así que nada, vamos a tomárnoslo con filosofía y esperemos que las noticias se vayan convirtiendo poco a poco en buenas noticias. No nos llegan buenas noticias. Bueno, de hecho, hoy no nos han llegado noticias de la delegación de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, porque no se han actualizado a esta hora los datos de incidencia de la COVID en la comarca, en la provincia de Cádiz. Imagino que, bueno, pues será puntual en esta provincia, no sabemos, porque no hemos mirado tampoco los datos en Andalucía, pero sí que tenemos los mismos datos que teníamos ayer. El lunes sumábamos 10 nuevos contagios a Ubrique. Ayer se sumaba un nuevo contagio por la COVID, con lo que la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes sigue estando en torno a los 132, que no es una mala nota, pero si hablamos del semáforo de la COVID estaríamos en naranja, que tampoco es nada malo. Dentro de esa escala verde, naranja y rojo. Pero la mala noticia llega desde Grazalema, ¿no? Porque el municipio gaditano se ha convertido en el primero de la provincia de Cádiz que supera la barrera de los 500. Está rozando los 700 contagios por cada 100.000 habitantes. Algunas autoridades y algunos vecinos atribuyen esta aluvión de contagios a los forasteros que, bueno, pues se abalanzaron sobre la Sierra de Cádiz el pasado Puente del Pilar. Como ya decimos, algunos medios se hacen eco de esta noticia y abren con este titular, pero sin embargo el primer edil del pueblo grazalemeño ha comentado en diferentes medios de comunicación y en sus redes sociales que los contagios no se deben al turismo, que tienen más que ver con el modo en el que nos relacionamos con familiares y amigos cuando nos estamos pensando quizás que estamos a salvo, ¿no? Cuando estamos más confiados, es lo que dice el alcalde de Grazalema en defensa precisamente de bueno, pues uno de, o el motor principal de su economía, como es el turismo, ¿no? A pesar de que muchos vecinos y muchos medios de comunicación achacan esa subida, esa aluvión de subida, precisamente a la masiva afluencia de turismo que tuvimos el pasado Puente del Pilar y que estuvimos comentando precisamente, sí, aquí en el Cafelito, ¿no? Yo creo que se debe a las dos cosas. Sin centrarnos precisamente en Grazalema, porque hay más, claro, pueblos que también están rozando ahí, sí, los 500 en la comarca de la Sierra. En general, ¿pensáis que han subido de manera generalizada los contagios en la Sierra o en la comarca debido a la alta tasa de turismo o más bien a la manera en la que tenemos de convivir? Yo creo que es a las dos cosas. Tanto al turista que viene, y luego no pensamos que nos ha podido pegar el turista que ha venido, y nos seguimos relacionando con la familia, con los amigos, como nos relacionamos todo el mundo, y ahí llegan las tasas que llegan. No creo que todos los turistas que vengan tengan COVID y que peguen, sino que en cierto modo sí. Si comparamos esos datos, también tienen la tasa del bosque, porque... Si la tasa del bosque, te la digo ahora mismo. Si la tasa del bosque y la tasa de Grazalema rondan lo mismo, se la podemos atribuir al turismo. Lo cierto es que en el bosque no se han actualizado los datos y está a cero. Está a cero. Está a cero. O sea, según la Junta de Andalucía, en el bosque no hay COVID. De luego, los últimos 14 días no ha habido COVID. Sí que ha habido un total de 9 lo que llevamos de pandemia, pero según la tabla que la Consejería de Salud y Familia nos manda o publica cada día, pues a día de hoy hay cero contagio, la tasa está en cero y el total durante la pandemia ha sido tan solo de 9 que ya se han curado. Vale. No, pero vamos, yo pienso que es que también la convivencia es muchísimo, como ha dicho Patri, es que si tú te juntas en una boda, en un bautizo, en una comunión y no guardas un poquito las normas, porque no las guardamos ninguno, las cosas como son, entonces de ahí nos pueden venir los problemas. Aparte de que el ciudadano que viene a pasar un fin de semana o eso, a lo mejor no lo sabe la criatura y no lo pega a los demás, pues todo eso puede ocurrir, pero vamos, que yo soy eso de la convivencia. Yo pienso que la convivencia atrae más esa enfermedad que los ciudadanos que vienen a Ubrique, al bosque, a Prado Rey o donde sea. Sí que hemos comentado aquí en varias ocasiones que estamos viendo como los comercios, los bares, los restaurantes, bueno, pues cumplen a rajatabla todas las medidas sanitarias que la consejería o el gobierno central impone, ¿no? Desinfección de mesas cada vez que se va un cliente, geles hidroalcohólicos en la puerta, una entrada y salida ordenada de los clientes. Yo creo que incluso algunos te regañan. ¿Dónde está el problema? Que están poniendo todo encima de la mesa ellos. O sea, ellos sí lo están poniendo todo. Sí. Lo que pasa es que nosotros mismos nos despistamos y perdemos la forma en algunos momentos. Hay algunos que te dicen, si es que si tienes que entrar al servicio tienes que entrar con mascarilla. Entonces, no tienes que entrar con mascarilla. Algunos hosteleros son los que no se relajan, digamos así. Aquí, sí, es verdad. Aquí busco un solo culpable, estaremos toda la mesa de acuerdo que... Es muy difícil. Que es muy difícil porque esto es un conjunto de... Muy difícil. De muchísimas cosas, de responsabilidades que podemos cometer los propios ciudadanos, o a las que pueda cometer cualquier negocio, bien sea porque tampoco tiene un control muy exacto de todo lo que se está haciendo. Y porque no sepa precisamente que tiene ese problema, porque hasta que no te hacen las pruebas tú no sabes si tiene ese problema. Bueno, haciéndole las pruebas... Le tienes que dar dudosa fiabilidad a ella. Claro. Mira, ayer me contaban a mí un caso de un caso, ¿vale? De una persona que había dado en una PCR positiva y a las dos semanas a la semana dio negativo. Negativo. Y dio negativo en anticuerpo y dio negativo en Tommy, mientras que había dado una PCR positiva y decía que los mismos, un simple resfriado, no era un simple resfriado, sino esa anomalía en el cuerpo que podías tener por un resfriado, por una gripe, en la misma PCR podía haber cantado por algún lado. O sea que lo que era un positivo confinado, porque a la persona la confinaron, pues después se dio cuenta de que... De todas maneras, te confinas. Entonces ya es que estamos hablando aquí que las pruebas, pues, claro, tienen su fiabilidad, pero es que todas tienen... Las pruebas rápidas tienen en torno a un 70% de fiabilidad y las otras en torno a un 90%. Quiere decir que tampoco lo puedes hacer todas tus acciones basándote en que haciendo una prueba ya lo tienes todo hecho. Bueno, siempre va a ser mejor que si no te hacen nada, obviamente. Claro. Lo cierto es que, además lo están comentando algunos oyentes, que por ejemplo uno dice que muchos nos pensamos que porque vamos a un cumpleaños de un familiar o un amigo no hay peligro, nos relajamos y de ahí vienen muchos contagios. Y es lo cierto, ¿no? Se está dando la estadística de que la principal forma de contagio ahora mismo son las relaciones sociales entre personas del mismo círculo, ¿no? O quizás familiares, amigos, que como bien dice este oyente, bueno, pues nos reunimos y parece que no tenemos peligro porque lo conocemos, ¿no? Porque, por ejemplo, el camarero del banco se quita la mascarilla. Eso es ningún... Yo no he visto ningún... Es que ningún, te desinfecta, todos los camareros, y te desinfecta la mesa. Lo que ha dicho, lo que ha dicho Manolo llevaba mucha razón antes. Quizá en el círculo más cercano es donde... Tú puedes estar hablando con una persona contagiada y estás hablando sin mantener ninguna de las condiciones de seguridad que en este caso ha dicho el Ministerio de Sanidad, que es el metro y medio de distancia, la mascarilla, y entonces cuando tú estás en un ámbito más cercano, pues todo eso desaparece y puede que estés hablando con una persona infectada perfectamente. Y los besos y los abrazos, porque entonces, como es tu hermano, ya, tu sobrino... No se llevan, ya no hay tantos, pero ya los besos y los abrazos ya van siendo menos, pero vamos, pero que todavía no hay... Pero es que si se pone a tocar una superficie, la tocas tú, es que... Es donde más nos relajamos. Bueno, nos comenta un oyente, Diego, en este caso, que la incidencia de COVID en Grazalema viene por un cumpleaños y que dice que tiene constancia de ello, ¿no? Bueno, pues es una opinión que nos da Diego, claro, en este sentido, ¿no? Desvinculando totalmente la alta tasa de contagio, recordemos, estamos en Grazalema rozando los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Y este hombre da una pista de que no es el turismo el que ha hecho que suban los contagios. Es que si fuera por el turismo, por eso te preguntaba por los datos del bosque, porque ya vimos cómo estaba el bosque hace dos semanas o tres. Pues estaba... O Benamahoma. Y entonces, si esos datos no cantan en una ciudad como el bosque, en un pueblo como el bosque, que estaba infectado de turistas, infectado porque más no podía haber, más no, yo creo que no cabían más. Las colas llegaban hasta más para allá de Prado Rey, entonces... Y por eso lo que yo he dicho es que, la verdad, cuando tú estás con la convivencia tuya, de tu familia, de tus amigos, de este y el otro, te relajas un poco y ahí es donde puede existir alguna vez un desliz de esto. También en una población más chica, un cumpleaños se puede convertir en... Bueno, claro. Dinamita el pueblo entero. Claro. Sigue. Porque se conoce todo el mundo y todo el mundo se hablan y todo... Bueno, y para eso sí vienen familiares de fuera. También. Pues entonces ya, es que así el uno, que así el otro, entonces te se junta todo, la hambre con las ganas de comer. Bueno, pues hablando de las medidas de prevención o las medidas de contención de la COVID-19, ya tenemos el protocolo que el ayuntamiento ha emitido para lo que van a ser los días previos y los días de celebración de Todos los Santos, según ese acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Ubrique, tomaba en relación y en respecto a este acuerdo una serie de medidas preventivas de protección de la salud ante la COVID-19 en el cementerio municipal y, como consecuencia, la celebración de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias con carácter general, lo que ya sabemos, metro y medio, uso obligatorio de mascarilla, prohibición de fumar en todo el recinto o en espacios al aire libre cuando no haya una distancia mínima de al menos 2 metros. Y también se va a controlar muy especialmente el aforo, ¿no? Se recomienda un máximo de 4 personas por grupo de visitas, preferiblemente del mismo grupo familiar o de conviviente, además de reducir el tiempo. Esperemos que no sea superior a 30 minutos, lo que va a permitir que todos los grupos puedan tener tiempo para rendir homenaje a sus seres queridos. Se recomienda, en caso de que se desee realizar un adecentamiento de las tumbas, que dichas tareas se realicen los días previos, al día 1 y al día 2 de noviembre, ¿no? Ya sabemos que el horario del cementerio se ha ampliado estos días precisamente para evitar aglomeraciones y diferentes estaciones de dispensador de geles hidroalcohólicos que va a haber en los puntos de mayor tránsito. Además, se recomienda que usen enseres de limpieza como escobas o recogedores de uso común que van a ser desinfectadas, y que usen guantes, que también van a estar a disposición de los usuarios en la zona del cementerio. Recordemos cuáles son esos horarios que el Ayuntamiento de Ubrique ha puesto para las visitas al cementerio. Lo vamos a ir repitiendo durante todos estos días, pero desde el 19 al 31 está abierto desde las 8 de la mañana hasta la 1 y de 3 a 6 de la tarde. El día 1 de noviembre de 8 a 12 de la noche, y el día 2 de noviembre estará desde las 8 hasta la 1 y desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Un horario bastante amplio para que todos los que tengamos ganas de pasar por allí a rendir culto a nuestros difuntos, pues podamos hacerlo con todas esas medidas que son de cumplido obligación, ¿no? que todos respetemos esta medida, sobre todo la distancia social, el uso de mascarilla y el aforo, ¿no?, que es muy importante. Oye, aparte de eso, yo también pediría una cosa, porque en estos días precisamente vienen muchos familiares de fuera y vienen a recordar a sus familiares aquí. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer nosotros? Pues yo pienso que dejarle ese 10 minutos, 20 minutos a esa persona, a esos familiares que vienen de fuera, y nosotros, pues, y otro día o más tarde. No queréis todos a la vez. Claro, además que tenemos días bastante para poder ir, y es muy muy importante el número de personas que van a visitar por núcleo, digamos, ¿no? Cada cuatro, que yo creo que son suficientes, porque si nos ponemos a pensar el número de tumbas que hay, los familiares que hay... Vamos, si vamos, yo me parece hasta demasiadas personas, cuatro por familia, cuando tú puedes ir en diferentes horarios, ¿no? Puede ir una familia, una hora, dos personas, una, dos, tres... Pero cuatro. Sí, pero es lo que yo le he dicho a ustedes, lo que he dicho anteriormente. Es que vienen mucha gente de fuera, entonces la verdad hay que tenerle. Bueno, yo por mi parte le doy la preferencia a ellos, y si yo me tengo que quedar fuera, lo tengo que entrar después, pues me quedo fuera, entro después, lo que haga falta. Otra cosa que no he entendido, no sé si es que la han puesto o no lo he entendido, porque me la han preguntado. ¿El uso de las escaleras del cementerio está disponible? Están disponibles y se van a desinfectar cada vez que se hagan uso de ella, ¿no? Además, es que me se rueda la utilización, bueno, es de obligado cumplimiento la utilización de guantes también a la hora de usar este tipo de elementos comunes, como son las escobas, recogedores o incluso la escalera, ¿no? Eso es vital, que todas las personas que no eso, que vayan con guantes, porque es que tocan las escaleras, tocan los grifos, tocan eso, entonces... que toda la precaución que se lleve bienvenida. Con los guantes hay que tener mucho cuidado. También hay que tener mucho cuidado, exactamente. Porque si el guante está infectado y tú tocas eso... es que... Bueno, quizás los guantes nos dan una falsa sensación de seguridad. Sí. Evitan quizás que nos toquemos la cara, que es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, tocarnos muy poca, o lo menos posible, la cara, los ojos, la boca. Quizás cuando tenemos guantes no nos llevamos tanto la mano a la cara, pero también nos dan una sensación de seguridad falsa, ¿no? Porque con guante vamos tocándolo todo, ¿no? Hay que tener también mucho escrúpulo y mucho cuidado a la hora de... Y después al quitártelo tienes guante. Que haberte los quitado también, muchas cosas de esas que todo eso... Pero vamos, eso es tan harto de decirlo en todos los sitios, demostrándolo cómo se tienen que quitar y todo eso, para que no haya contagio de ninguna clase sobre ese tema. Pero con todo y con esto lo hay. ¿Dónde hay que tirarlo? ¿Dónde hay que tirarlo? Todo eso. En la calle, como las mascarillas. Bueno, pues ya empezamos. Bueno, pues en el campo no me vea, no encuentran mascarilla en el campo. Bueno, esa es otra, ¿no? Sí, estamos viendo, estamos asistiendo, pues, en cualquier sitio de la calle, estamos viendo como la gente tira, ya no guantes porque no se usan tantos guantes como antes, pero vemos mascarillas por todas las esquinas, ¿no? Hay que tener un poquito de conciencia cívica y es un elemento desechable más, y no podemos tirar de todo a la vía pública y en el río, ¿eh? Que por desgracia el agua se la ha llevado todo, pero hemos visto como últimamente el río estaba un poquito más sucio de lo habitual. Y hemos visto también muchas mascarillas en el río. Muchísimas mascarillas hemos visto muy, en el río. Muy triste que tengamos un pueblo tan bonito y que lo ensuciemos con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, un oyente comenta que hay muy poco control por las noches, los fines de semana, por una parte de la juventud y no tan juventud, tanto en pub como en plazoleta. En muchos casos no se respeta la mayoría de las normas, sin distancia entre personas, no están sentados en un bar. Las mascarillas, que también hemos visto muchos grupos de gente joven sin mascarillas, y tenemos que tener en cuenta que aunque los jóvenes pasan la COVID, la mayoría, de manera asintomática, los convivientes en su domicilio, que pueden ser personas mayores, son los que quizás se pueden llevar la peor parte, ¿no? Un poco egoísta también por su parte, ¿no? La verdad que llevan razón esa señora o ese señor que ha mandado ese WhatsApp, pues lleva toda la razón del mundo. Porque cuando vamos por la calle, observamos, los que nos gusta observar también, pues observamos que a lo mejor en la Avenida España, por poner un ejemplo, pues los ves sin mascarilla, sin guardar distancia y sin guardar nada. Entonces, te pongo la Avenida España igual que te puedo poner la Plaza del Ayuntamiento, otra cosa cualquiera, que tú los ves y tú dices, pero bueno, escucha, si es que no están guardando ni la distancia ni nada, sí, los bares, ellos sí se preocupan porque al montar las mesas y todo a su distancia reglamentaria. Pero después llegamos nosotros, después los ciudadanos, y somos los que verdaderamente nos unimos y nos miramos que ni que tenemos distancia ni que no tenemos distancia. Y ese es uno de los problemas vitales. Para mí creo que ese es vital. Y no es solamente que ya es que no son tan jóvenes, esos niños ya no son tan jóvenes, ya son un poquito mayores, porque yo los veo jóvenes ahí en el pabellón y todo eso son gente joven, pero sin embargo los que se ven así trasnochando ya son un poquito mayores, ¿eh? Ya esos son de más edad. Que no son niños. Pero esto es un hecho que está pasando prácticamente en toda la geografía, ¿no? Estamos viendo los telediarios que hay días que se abren precisamente por todo el mundo, no solamente España. Claro, con fiestas de universidades. Fíjate cómo está Granada en este sentido, está Valencia, que tiene, bueno, pues un montón de estudiantes que están en cuarentena precisamente debido a este tipo de fiestas, ¿no? La facultad es cerrada, pero por quizá el descontrol, ¿no? Los jóvenes parece que con ellos no va el tema de la COVID. Eso es lo que no hay que generalizar nunca, porque no nos vamos a meter a todos en el mismo saco, pero es que parece que esto no va con ellos. Y además, ese hombre ha dicho una cosa que es de perogrullo. En las plazas, bueno, es que en las plazas no se tienen que untar, y menos a bebé, porque está prohibido, ¿vale? Entonces, si alguien los ve, que por favor llame a la policía y que los denuncie. Pero la semana pasada también lo dije, es que yo no me explico. Si los bares cierran a la una y además cierran a la una, ¿cómo andan niños, grupos de niños a las 3 de la mañana por ahí? Pero grupos de 20 y 30 niños, ¿de dónde vienen? Eso ya es lo que no se puede hacer, pero niños pueden andar a las 3 de la mañana, todavía no hay un toque de queda que te manda a dormir a tu casa. No, pero ¿de dónde vienen? Bueno, han tenido que estar en algún sitio metido. Bueno, cuando éramos niños nos quedábamos en cualquier lado pasando frío y hablando. Sí, pero eran otros tiempos. Sí, no estoy justificándolo. Digo que cuando eres niño no, lo último que tienes ganas es de llegar a tu casa cuando estás saliendo de paseo y demás. Pero que hace una botellona, como ha dicho ese hombre, en una plaza, eso está prohibido desde antes del verano. Claro. Entonces, ¿vale? Que el grupo sea mayor de 10 personas, pues también está prohibido, ¿vale? Que no se mantenga la seguridad, la distancia de seguridad, está prohibido. Que no tengan la mascarilla, está prohibido. Si cualquier cosa esa la están haciendo, y además, pues ya sí, se lo están saltando. Sin querer generalizar, lo que dice Fran, esto parece que no va con ellos. Como en realidad las noticias dicen que la gente joven, parece que es un que no problema ataca tanto, que no le ataca tanto a los jóvenes como a los mayores. En una conversación que tuve yo el sábado con alguien que trabaja en el hospital de Villamartín, me dijo que hay muchos jóvenes ahora mismo boca abajo, señor, con el tubo puesto por la garganta. Se los digo, muchos, de los que hay allí metidos ahora mismo. Habéis hablado del toque de queda, y un oyente dice que todavía no hay toque de queda, pero que llegará, ¿no? ¿Pensáis que...? Bueno, lo cierto es que esa herramienta no se puede usar en España a no ser que esté activada el estado de alarma, ¿no? En otros países el toque de queda sí que está legislado, de una manera aparte no está incluido en el estado de alarma, y para declarar el estado de alarma, que es el problema que hay en España, ¿no? Para poder declarar un estado de sitio... Tenemos que tener todavía antes el estado de alarma, ¿no? Alguna solución legal puede haber, ¿no? Yo no sé cómo lo harán legalmente. Tendrán que llegar a un acuerdo entre los que no llegan a un acuerdo nunca a nada. Tendrán que llegar y tendrá que haber un toque de queda, porque si no esto... Hombre, yo espero que no lo haya. Yo espero que no lo haya. Toque de queda de 11 a 5 de la mañana no pasa absolutamente nada. Yo espero que nos recortan la libertad de 11 a 5 de la mañana, pero viendo la situación en la que estamos, yo veo una medida lógica. Si fuera, yo qué sé, que estamos hablando de otra cosa, pero estamos hablando de salud. ¿Y de 11 a 5 de la mañana resuelve el caso? No, para resolverlo para resolverlo tú supieras qué es lo que hay que hacer, o yo o cualquiera, pues lo haría muy lógico. Mira, ahora mismo... Cuantito que empieza a llover, la gente no sale. Bueno, sí. No sale porque ahora mismo tenemos todavía, bueno, hasta hoy, las terrazas abiertas. Pero es que hay sitios que el aforo máximo son 29 personas, 30 personas. ¿Tú crees que la gente va a ir, va a salir, a arriesgarse a salir para que no encuentre un sitio donde meterse? Ya no guardaremos más cuando empiece el frío y el invierno y el cambio de horario. Hasta no en nuestras casas. Los que estamos más metidos en edad, ya vemos eso. Pero de los que hemos estado hablando aquí y llevamos hablando más de 20 minutos hablando de ello, el que tiene menos de 25 años, a ese le cuesta mucho trabajo irse a su casa. si no se lo manda por una ley, ¿vale? Entonces, y aquí en Ubrique puede que no sea un problema, pero hay en sitios donde lo es enormemente. Y en las grandes capitales, por supuesto, que eso como Granada, Madrid y muchos más, eso, por supuesto, que eso es un problemón gordísimo. Aquí a lo mejor lo sobrellevamos como vayamos pudiendo, pero en las grandes capitales... Aquí tú ves la Avenida España y eso parece mentira, que este pueblo no esté infectado ya de todo por todo. El otro día Fran dio unos datos que a mí me suenan más reales, que eran unos 1.700 infectados que podía haber habido. Estábamos hablando del 10% más o menos de la población. Claro, era un dato, perdona Fran, era un dato que daba la Organización Mundial de la Salud, este que caso. Hablaba que el 10% de la población mundial podría haber estado infectado o estar infectada, ¿no? Y si extrapolábamos los datos a Ubrique, pues estábamos hablando de una cantidad de que rozaba los 1.700, ¿no? Es que yo me pongo a pensarlo y... aunque es una especulación y no está basada en ningún estudio ni nada, sino nada más que en datos que estamos viendo que los podemos extrapolar a la población, pero que no, que me da la sensación de que este pueblo, viendo la Avenida España como se pone y ya cuando tienes un par de copitas, pues pierde un poquito la vergüenza, como por así decirlo, pierde la mascarilla, ¿eh? Incluyo también. Cuando no se tiene, también se pierde. Sí, pero bueno, la perdemos. Vamos a ver, que cuando no se tiene cuando también bebemos, nos ponemos muy cariñosos también, ¿no? Y todo eso influye. Claro. Todo y eso ahora, influye. Bueno, es momento de darse muchos achuchones, ¿no? Todo eso influye. Pero... yo qué sé, si tú piensas que tú puedes tener un posible positivo, es que no tienes que salir de tu casa. No, y es que la gente sale. Desgraciadamente, bueno, la gente que ha estado con un positivo sale a la calle y se junta con gente en la calle. Y la verdad que de eso sí que nos deberíamos de mirar un poquito, de estarnos más en nuestras casitas. Pero y... eso, la persona que ha pasado por eso es la que verdaderamente debería de resguardar un poquito, de decir, bueno... a ver, cuidado que puedo infectar a mi familia, claro, a mi amigo y todo eso. Eso ya eso va bajo la conciencia de esta cada persona. Uno. Por eso yo digo que no es todo el bebé, todo el divertirse, no. Porque tú cuando sales por la mañana, no, tú no has bebido. Y tú, si tú has tenido a alguien o te has juntado con alguien que ha dado positivo, yo creo que tú deberías de quedarte en tu casa. Mientras que te hacen las pruebas o si te hacen la prueba y sale negativo, estarte los 10 días reglamentarios, que tampoco va a pasar nada por la cuarentena, la que sea, punto, ya está, y no pasa nada. Lo que sí está claro, pero no juntarte con más gente. Lo que sí está claro es que este problema tiene que ser, bueno, pues atacar este problema de una manera también individual, y cada uno podemos aportar mucho, pero si todos aportamos, ¿no? Dentro de la individualidad de cada uno podemos hacer mucho por la pandemia. Como tú lo estás viendo, es como es. No podemos ser egoístas porque seamos jóvenes, no podemos olvidarnos de que hay una enfermedad porque nos pensemos que estamos fuertes y que si lo acogemos, pues ya la cogeremos, la vamos a coger todo, porque son frases que oímos todos los días, ¿no? No tenemos que tener miedo, pero sí precaución. Respeto, yo creo que lo hemos perdido, y lo hemos comentado aquí varias veces en esta mesa, hemos perdido el respeto y el miedo también a la COVID, porque antes, yo recuerdo en el estado de alarma, al principio, cuando estábamos en confinamiento, le teníamos un miedo atroz al coronavirus. Veíamos situaciones tristes, ¿no? Porque íbamos a dar las palmas y nos metíamos para adentro. Bueno, y sin embargo, en aquel momento estábamos más, digamos, con menos influencia de coronavirus que ahora. Ahora hay más coronavirus y, sin embargo, pues nos estamos tomando las medidas como que nos da igual, ¿no? Me pongo la mascarilla para que no me multen, ¿no? Ya dicen que si cuando va a salir la gripe, que si esto, que si lo otro, que nos ponemos la vacuna, que eso va a venir la vacuna para noviembre, diciembre, que eso todavía no lo saben ni ellos mismos. No lo saben ni ellos mismos, no saben ni siquiera si esa vacuna va a hacer efecto o no va a hacer efecto. Total. Están estudiándolo, pero bueno, eso ellos, que son los científicos, los que nos pueden decir más o menos lo que pueda haber. Bueno, pues ahora que has comentado precisamente el tema de la vacuna, la gripe, que ya está aquí, la campaña de vacunación contra la gripe ya se está llevando a cabo en nuestra localidad con 3.000 dosis que se pueden ampliar en más de 1.500 si hiciese falta. Hasta finales de octubre la campaña se va a centrar en la población mayor de 65 años y personal perteneciente a profesiones esenciales, y a partir del 1 de noviembre se va a ampliar a toda la población de riesgo menor de 65, embarazadas, personas con patología y a partir de 6 meses de edad. Como novedad, este año se incluyen las categorías de personal de riesgo a profesionales y maestros, conserjes de colegio e institutos entre la población de riesgo y que van a ser citados por el Centro de Salud de Ubrique los días 6 y 9 de noviembre. Se va a realizar en la zona de laboratorio, la segunda planta, y aproximadamente se va a realizar una media de 109 personas, ¿no? Al media día. Diaria, ¿no? Hay muchas localidades que han sacado la vacunación fuera de los centros de salud precisamente para evitar aglomeraciones. ¿Pensáis que aquí deberían de haberse tomado medidas de este tipo? Sacar la vacunación de los centros de salud. Me está aumentando la vacuna. Mira, para la empresa para la que yo trabajo compramos, no sé si fueron 50.000 dosis o no sé cuántas. Ayer nos mandaron un correo electrónico que no vendiéramos ni una, que el Estado se había quedado con todas. Nos las ha requisado absolutamente todas. O sea, las que íbamos a vender, pues las van a dar gratis. O sea, fíjate tú cómo está la cosa. Bueno, eso es porque temen también que haya una gran incidencia de gripe este año, ¿no? Puede venir bien la vacunación para que la gente, en los estudios que nosotros teníamos hecho, bueno, nosotros, la empresa, puede venir bien, pero claro, entonces esto ya es que hablan muchos expertos, hay muchos estudios y ya uno no sabe ni lo que decir que realmente para poder, uno te dice una para cosa poder, y otro te dice para poder tener a la población un poco más tranquila, porque el que te dice una cosa, después viene otro, sí, te dice otra y no sabes tú con cuál de las dos opiniones quedarte. La realidad es que todas las vacunas se las ha quedado el Estado y ya está, y las ha puesto a disposición de la sanidad pública. Pues yo veo bien que lo saquen fuera del centro de salud, el esto de vacunación. Porque aunque no está muy congestionado el centro de salud... No estoy diciendo que lo vayan a hacer en Ubrique, digo que en otras localidades se está haciendo. Que lo vería bien. Además, por cita por hora, cada 5 minutos, cada 10 minutos, que la gente fuera... Como hacen las mamografías. Las citas están así, ¿eh? Para la gripe, claro, están puestas así, ¿eh? O como hacen las mamografías, o como hacen lo de la donación de sangre. Yo creo que estaría bien y que claro, estuvieran todo, que no sé, más que por la mañana o por la tarde, pero que estuvieran todo el día vacunando. Hay gente que no puede ir tampoco por las mañanas. No, yo sé que... es mañana y tarde. Es mañana y tarde, ¿no? Yo sé, por eso te iba a decir que perfecto. Yo sé que están mañana y tarde. Lo que no sé son los horarios, pero sé que es mañana y tarde. Bueno, vamos. Manolo, te quería tiempo porque vamos a hablar de las mascarillas solidarias que han tenido un éxito rotundo en nuestra localidad y más para la causa a la que iba. Vamos a hablar de eso, pero antes vamos a recordar que hay una campaña que sigue activa, la campaña de recogida de tapones de plástico, sí, iniciada por familiares y amigos del joven ubriqueño Daniel Gómez Oñate. Se han colocado 15 contenedores en diferentes edificios públicos, centros educativos y grandes empresas marroquineras para facilitar la entrega de estos tapones de plástico que estuvimos comentando aquí el otro día. Bueno, pues no nos olvidemos de que no solamente tapones de plástico de las botellas, sino hay un montón de elementos de uso diario, cotidiano. Que también pueden formar parte de esa recolecta, ¿no? Por ejemplo, los tubitos de las pistolas estas de los geles hidroalcohólicos, el interior, pues eso vale también para reciclar. Los tapones de Tetabric, también los tubos de las pistolas de plástico de dosificadores, los desodorantes Rolón, todo eso entero podemos reciclarlo, los capuchones de bolígrafo. Plástico duro. Y creo que también hasta las tapas de la mantequilla, ¿no? Te voy a seguir leyendo, porque hay un montón de elementos que son reciclables y podemos echar en estos contenedores. Desodorante Rolón, como he comentado, capuchones de bolígrafos y rotuladores, el pegamento de barra, tubitos de pegamento de barra, tapones de detergente, suavizante, limpiamuebles, tapas de tupper, portalentilla, los paquetes, las tapaderas de los paquetes de las toallitas, que es más duro, también podemos echarlo. Algo que no sabíamos lo que hacer antes con ella, que no son reciclables, las cápsulas de café. Cápsulas de café, bueno, pues también lo podemos usar. Las cápsulas de café. Pues eso está muy bien, porque eso era uno de los elementos que no se reciclaban, claro. Los tapones de los gel, como tú comentas, los champús, los botes de las especias y todos aquellos envases que tienen un símbolo 5 en su base, porque si nos fijamos, cualquier envase que esté homologado va a tener un 5 en la base y ese plástico significa que, bueno, pues puede reciclarse ese material, ¿no? No sé si lo tiene ese, pero debería, ¿no? Sí. Fran, por lo más lejos, cachito mano. Bueno, pues yo creo que es por una buena causa. No nos olvidemos que Daniel Gómez Oñate todavía necesita la ayuda de desinteresada de los uruguayos. Esta botella tiene un 15, Fran. Un 15, bueno. Puedes reciclar, tapón tres veces. Pues, y la botella también, 25, 30. Lo que comentábamos, ¿no? Que tanto el ayuntamiento como Básica y además un montón de municipios, sí, que hemos visto a través del Facebook de la radio, uh-huh, han comentado varios municipios de alrededor de Ubrique. No me voy a poner a comentar ahora porque son muchísimos. Pero creo que Medina, Corte de la Frontera, Prado el Bosque, Prado Rey, Benocá, Villamartín, hay un montón de pueblos que están colaborando Cerrado, con la instalación de contenedores y además a título personal, que lo están recogiendo diferentes personas para apoyar esta causa. Hay nuestros amigos de Básica, de Ubrique, pues tienen mucho que ver en todo eso, ¿vale? Señor Enrique y compañía, ¿vale? La infantería, como yo digo. Sí. Bueno, Diego Pérez Rosa, que es quien se está encargando directamente con todos los compañeros de Básica, pero Diego Pérez Rosa está muy implicado también en esta labor, sí, ¿no? En esta campaña. Bueno, pues que no decaiga, que sigamos reutilizando, reciclando este tipo de elementos, porque a la vez de colaborar con el medio ambiente, pues vamos a colaborar con los conos de los hilos de las fábricas también vale, ¿no? También vale. Pues son un montón de elementos que desechamos todos los días, ¿no? Un montón de diarios de fábrica, eso es así de claro. Manuel nos pregunta que si las cápsulas de café vacías o se echan cuando se utilizan. Bueno, pues una vez que utilicemos, lo bueno sería sacarle el café, ¿no? El café que queda adentro, ¿no? Que yo creo que todo el que recicle hace eso, ¿no? No está bien que vaya chorreando eso, ¿no? Claro, pero, por supuesto. Que tampoco se lleva tanto, ¿no? En vaciar en no, la romperla, despegarla. No, un cuchillo, se abre un agujero y sale, ¿no? Bueno, Manolo, vaya éxito también las mascarillas de Dame tu mano, ¿no? Pues la verdad, lo cierto que sí, es que ha sido un acierto, ¿no? Ya no solamente las mascarillas, sino yo quiero aquí, en nombre de la asociación Dame tu mano, darle las gracias a todos los ciudadanos de Ubrique y los cercanos también, por una sencilla razón. El lunes se hizo un acto en la Avenida España, que era la lucha contra el cáncer de mama, y la verdad, pues las personas colaboraron haciendo donaciones, haciendo cosas, comprando mascarillas y todo eso. Y de aquí quiero agradecérselo tanto a todas esas personas que colaboraron como a las entidades que también han colaborado, que también han puesto su granito de arena. Y claro, y por supuesto, y además las mascarillas han sido un exitazo porque de momento ya vamos a vender las que nos quedan y ya está. Y porque es que también hay que comprender que tampoco podemos atosigar así de esta forma, pero lo que sí lo hacemos es precisamente para poder seguir ayudándole a todas las personas que tienen el problema del cáncer en Ubrique. Y a unos le ayudamos de una forma y a otros de otra, pero ahí estamos para ayudarle. ¿Cuántas mascarillas se han vendido? Pues la verdad, yo no lo sé, eso que lo lleva la presidenta, yo sé que quedan muy poquitas que allí, en la oficina, quedan muy poquitas. El resto ya prácticamente está todo vendido y bendito sea. Bueno, pues enhorabuena por la iniciativa y la verdad es que muy loable, ¿no? Y ahora pues en vez de coger y seguir haciendo mascarillas, pues haremos otra cosa para poder seguir subsistiendo, porque la asociación, claro, conlleva unos gastos, como quien dice, casi diarios, para ayudarle a todas las personas que tienen ese problema. Lo cierto es que la carrera, que era uno de los... La carrera era la base principal. La carrera era la base principal de Dame tu mano. Pero claro, al no poderse celebrar, pues hemos tenido que recurrir a las mascarillas, igual que tendremos que recurrir a otras cosas para poder ir subsistiendo. Porque cada persona necesita sus cosas, necesita su medicina, necesita el psicólogo, necesita eso, y para eso está la asociación, para facilitarle toda esa labor. Y con el COVID tienen más gastos también. Con el COVID no volvemos ya. Bueno, porque además... Bueno, es que tienen más gastos. No, una pregunta, Manolo, ¿la carrera no se podría hacer? No. No se puede hacer de ninguna manera. No. Lleva, no puedes tú unir a tanta gente para salir. Date cuenta el éxito de la carrera. Claro. Estamos hablando. Es que son 2000, lo he visto en la tele, ¿no? Son 2000 personas. Las carreras están. ¿Cómo es? Maratones y cosas de esas. Virtuales, carreras virtuales. A lo mejor en vez de. No sé cuánto eran las camisetas, eran 10 euros, ¿no? Eran las camisetas. Sí. Pues ponerlo 5 euros y hacer una carrera virtual. No sé cómo se hace. O 10 euros, al fin y al cabo. De momento, no vale nada más. Pero que si no te pones tu camiseta, te pones la del año anterior. No, pero de momento eso nosotros no lo vamos a hacer porque ya nos lo han dicho que no se puede hacer. Entonces, no bueno, queremos... Bueno, la virtual, no la virtual, la virtual sí la podía hacer. Esa es una a través de casa con el ordenador, con el ordenador, con cualquier cosa. A ver si... A ver lo que pensamos, a ver lo que vamos pensando. No, pero imagino que hay gente muy... con mucha imaginación en la asociación y seguro que bueno, vamos, cualquier alternativa... Vamos estudiando también otras formas y otras cosas para ver cómo podemos pero ir... Pero también hay gente que a lo mejor ni va a correr ni nada y si la, si la camiseta son 10 euros, pues la compra y ya está por colaborar y ya está. Sí, sí, eso son muchísimas personas de las que compran la camiseta no van a la carrera, ¿eh? Eso son muchísimas personas, ¿eh? Pues entonces es cuestión de que se lo pensé y hacer las camisetas. Lo cierto es que el hecho es que el lunes se celebraba el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y vamos a recordar que la Unidad Móvil de Detención Precoz del Cáncer de Mama ya se encuentra instalada en el pabellón municipal. Desde la Asociación Dame tu Mano también hacía ese hincapié, ese llamamiento a que las mujeres acudan a esta cita, todas las que son convocadas, y que va a estar hasta el 1 de diciembre, ¿eh? Que no crean que van a estar dos o tres días. Sí, que no hay por qué ir todos los días, o sea, un día 50 personas y al día siguiente no hay nadie. O sea, que pueden ir en diferentes turnos y además le mandan una carta, además le mandan una carta diciéndole tal día, tal hora, pásese usted por tal sitio. ¿Sabes? ¿Y pueden ir todas las mujeres, Manolo? Sí, yo tengo entendido que sí, que pueden ir. Lo cierto es que tienes que ir. Ah, vale. Todas las que están citadas. Prácticamente todas las mujeres reciben. No, porque yo entendía que era una edad, ¿no? No, 50 años, ¿no? Todas las que están citadas son las que pueden ir a hacerse. Que sí, que a lo mejor va alguna que no es eso y a lo mejor dice, bueno, pues se las hacemos. Porque, por ejemplo, a mí... No, que a mí me lo han preguntado y digo... Tiene que ir con citas. A mí todavía no me han llamado. Yo me imagino que será a partir de los 50. Sí, a partir de los 50, según tengo entendido. Padre, sí. Buena forma de decir que tienen menos de 50. Pero es que aparezco menos. Bueno, pues no olvidemos este tipo de dolencias porque tengamos una pandemia, ¿no? Porque todavía sigue habiendo enfermedades como el cáncer. Y bueno, pues el otro día leíamos muchas noticias acerca del cáncer de mama y uno de los grandes problemas que tiene también padecer cáncer, aparte de la salud, es el tema económico. Hay muchos cánceres, lo que pasa es que el cáncer de mama es el que más ahora mismo hay a nivel mundial, es el cáncer de mama. Es que más hay, pero hay muchos más cánceres. Y tú comentabas precisamente la necesidad de ayudas que tienen estas personas, muchas de ellas, porque a ver, si por mala suerte tiene este tipo de dolencia, tienes que dejar de trabajar. Hoy en día, bueno, pues una familia tiene que de tener dos sueldos, comida, y esa ayuda que prestáis desde la asociación es muy significativa, ¿no? Y es digna de alabar. Ya no tan solo el trabajo ni el dinero. También esa mujer, no lo decía claro, porque Manolo comentaba la ayuda que prestan económicamente a personas, ¿no? Que hay personas que no pueden barrer, no pueden coger una escoba, no pueden limpiar, no pueden planchar, pueden abrir el horno, por lo menos en los primeros días los primeros días no pueden eso. Ya después, si a lo mejor tiene un poco de más ánimo, se puede ir incorporando un poquito, pero para eso estamos nosotros en la asociación, y hay personas que ya han pasado por ahí y le pueden indicar mejor que otros cualquiera, ¿no? Bueno, pues no olviden que está hasta el día 1 de diciembre ese autobús para realizar esas exploraciones de mama a las mujeres con riesgo a partir de los 50 años. Hasta los 65, me parece, que hasta los 65. Bueno, otra noticia que hemos tenido hoy por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y es que se ha convocado la 25 edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Nos encanta, ¿no?, cómo los niños ven la Constitución. Yo creo que tú fuiste jurado el año pasado. El año pasado. Bueno, pues este año, la fecha límite, por cierto, de entrega será el 30 de noviembre, y van a participar, pueden hacerlo todos los alumnos y alumnas de entre 6 y 12 años, aunque no podrán hacerlo los ganadores de las dos últimas ediciones. El jurado seleccionó los trabajos que se estimen más adecuados. Habrá un total de 10 ganadores. El premio era un día en el Parlamento de Andalucía, un fin de semana en Sevilla, Parlamento de Andalucía, y era una manera de llevar a los jóvenes la forma en la que se gobierna, ¿no? En meterlos de lleno en conocer los entresijos de la democracia, ¿no? este año, bueno, pues debido a la situación sanitaria no va a haber viaje al Parlamento de Andalucía, pero van a tener un portátil, ¿no? Como premio, ¿no? Que mira, que es un buen premio también, un portátil y un diploma para cada O sea, para este año en el Parlamento no van a entrar gente con sentido común. No van a entrar ninguno. Cuando meten a los alumnos es cuando más sentido común entra en el Parlamento. A mí me encantan, porque hay niños que se dedican a copiar, pero hay niños que tienen unas mentes maravillosas. Y para leerte tanto, pero es que de verdad. Mi Carlos lo ganó un año, por cierto. La verdad que es una cosa muy bonita. Sí, es verdad, y es verdad que dice Frank, que no lo olvida, ¿eh? Vamos, que lo tiene ahí. Hombre, claro que no se olvida. Yo gané. Cuando ve el Parlamento en la tele. Ya estuve yo, ¿no? Yo gané un de Crisma, que no sé si todavía se hace. Sí, lo hace el ayuntamiento. Pues yo lo gané, no sé si tenía 9 o 10 años, yo lo recuerdo todavía. Claro, por supuesto, eso hace indeclaro. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya nuestro cafelito en este día de hoy, en este miércoles. Como ya decimos, le hemos comenzado con la tasa de incidencia de COVID-19 en Ubrique. Hoy la Consejería de Salud y Familia no ha actualizado los datos COVID. Esperemos no llevarnos muchas sorpresas de aquí a unos días. Hay que decir que el fin de semana se saldó con 10 contagios nuevos hace un día, ayer. Era uno nuevo y bueno, pues esperemos que esa tendencia siga a la baja, ¿no? Que de 10 pasemos a 1 y que nos quedemos así. El semáforo naranja es lo que tú decías antes. No es lo mismo estar naranja y a punto de llegar rojo que estar naranja. Y poder bajar al verde. Que esté llegando al semáforo en naranja muy lanzado o que estés llegando frenando. Claro, y sobre todo nuestro apoyo total a Grazalema, que a la localidad vecina de Grazalema, por esa alta incidencia de coronavirus, rozando los 700 por cada 100.000 habitantes. Y espero que la semana que viene tengamos mejores noticias. Que bueno, pues claro, si el entorno de la sierra es noticia, sea por sus cosas bonitas que las tiene. Y no por la alta incidencia de COVID, que bueno, pues algunos piensan que puede ser debido a ese aluvión de turistas que tuvimos en el Puente del Pilar. Se puede ver a muchos factores, pero bueno, hay que no perder la guardia, no bajarla y no relajarnos con el tema de la COVID. No relajarnos. Correcto. Porque, y no tocarnos la nariz, la boca y los... Ya está, y lavarnos las manos constantemente, que es fundamental. No, bueno, respeten las normas, cuídense y la semana que viene estaremos aquí con más temas de actualidad. Fran, Manolo y Patri, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Llegan en unos minutos Tiempo de Deporte con Jesús Domínguez. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.